de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Comienza el Enredando las Mañanas de lunes 8 de diciembre, hoy desde San Luis, por La Bulla y por todas las radios de la red de medios alternativos. Saludamos a la audiencia y saludamos a Matías Argüello, que está en los controles técnicos y también en el micrófono. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, Noelia. Muy buenos días a todas las personas que están delante de la radio, delante de un dispositivo, escuchando el Enredando las Mañanas, este informativo federal, sí, plurinacional, que vamos a intentar compartir la información que tenemos para el día de hoy. Y efectivamente, varios temas que tenemos listos para desplegar con toda la audiencia de los Enredando las Mañanas. Desde Venezuela vamos a estar hablando con Marcela Gutiérrez Rivero, ya es militante de derechos humanos argentina, que desde hace ya varios años está viviendo en Venezuela y integrante de Carne de Máquina, y vamos a estar analizando la avanzada de Estados Unidos sobre la región caribeña y sobre Venezuela concretamente, que es un tema que venimos desplegando, desarrollando en los Enredando las Mañanas y que es verdaderamente preocupante para la región y para la soberanía de los países de nuestra América. Así que allí de primera línea vamos a dialogar con Marcela, que se encuentra en Venezuela. Y otro de los temas que nos viene preocupando, ¿verdad, Mati?, desde hace rato, es la reforma laboral. Chan, chan. Es así, porque la reforma laboral, algo que ya se viene discutiendo desde el año pasado, ¿no?, que se iba a modificar y, bueno, algo que nos va a modificar la vida, entre otras modificaciones que seguramente. En este caso, desde el Centro de Asistencia al Trabajo, SEATRA San Luis, vamos a tener a Luis Ernesto, que nos va a estar detallando de qué se trata esta reforma laboral, con lo que se pretende avanzar, ¿no? Pretende avanzar Javier Milei, algo que bastante preocupante. Luis Ernesto. Otro de los temas también que nos preocupan y nos ocupan es lo que acontece con la educación a nivel nacional. El presidente Javier Milei también va por ese lado y desde los gremios docentes ya vienen manifestándose en rechazo al proyecto de ley nacional Libertad Educativa, que de manera unánime ha sido visto de manera negativa por los gremios docentes, que advierten que busca vaciar el rol del Estado y mercantilizar la educación pública. Por eso hemos estado en diálogo con un docente de la Universidad Nacional de San Luis, militante de las causas ligadas a las causas justas. Siempre estamos en diálogo en las marchas con el docente Walter Holguín, que nos ha brindado un análisis sobre la situación y que vamos a estar compartiendo en breve aquí en el Enredando las Mañanas de este Día de la Virgencita, Día de la Virgen. Vamos a ser respetuosos con quienes son muy creyentes aquí. Me parece que no hay ni uno en el estudio bullero que sea hasta ahora al menos creyente de alguna religión concreta. Sí somos creyentes de la pacha y de los bienes comunes a los que queremos cuidar, pero ya vamos a buscar bien el día de la efeméride para ser respetuosos del tema. Y hablando de los bienes comunes, venimos siguiendo bien de cerquita en los Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, lo que está aconteciendo con la lucha contra la mega minería en Mendoza. Hemos venido realizando entrevistas en cada uno de los Enredando las Mañanas, y hoy vamos a analizar un poco cómo viene la semana, porque desde hoy tempranito los medios comunitarios de Cuyo están realizando salidas en vivo desde los distintos puntos donde se está congregando la comunidad mendocina para repudiar esta avanzada minera, porque este martes 9 se vota en senadores de Mendoza las cuatro leyes que aprueban la mega minería. Entonces hay una gran movida provincial, aunque los medios hegemónicos lo intenten callar, los medios comunitarios y cooperativos estamos de manera enredada en diálogo, y vamos a conocer ahí de nuevo un poquito cómo lo que está sucediendo hoy, que desde tempranito ya hubo transmisiones en vivo y en la bulla nos estuvimos conectando, ¿verdad, Mati? Es así, porque ya arrancó, ¿no?, la caminata, la caravana. La verdad que viene bien organizada. Hoy tempranito en la mañana venía siguiendo la transmisión de los medios comunitarios y ahí estuvo Fede Soria junto con otros compañeros, ¿no?, comentando un poquito cómo se viene, cuál fue el ritual inicial, ¿no?, de esta caminata. Estuvieron distintas organizaciones participando, las comunidades originarias también estuvieron participando de este inicio, donde realizaron ahí un ritual, y bueno, las distintas comunidades ahí también participaron, ¿sí? Uh-huh. Así que vamos a compartir dentro de un ratito seguramente más información, porque esto va a retomar, se va a retomar la transmisión a partir de las 14 horas y desde la bulla vamos a estar retransmitiendo también. Sí, por eso es contarle a les amigues que es importantísimo seguir lo que está pasando, pero también es importantísimo seguirlo a través de los medios comunitarios alternativos y populares, que siempre están en el proceso de las luchas contra la avanzada extractivista. Por eso les invitamos a visitar la página web del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, comecuco.org, para estar al tanto de manera directa de lo que acontece y replicar desde ahí. Bueno, y también hoy en este último, en estas últimas ediciones del Enredando la Mañana del año, del 2025, ya se nos vino con todo el último mes del año, queremos ver si ya está conectada nuestra compañera, quien nos ha acompañado todo el año desde Rosario, Mónica García Felipetti, integrante de la Radio Popular Che Guevara, de la Casa de la Memoria de Rosario, a ver si anda por ahí. Buenos días, Mónica, ¿nos escuchás? Vamos a probar si ha podido resolver el tema del micrófono de su conexión. Mónica, buenos días, te escuchamos, ¿andás por ahí? Silencio de radio. Bueno, vamos a seguir probando dentro de un ratito a ver si dialogamos con ella, y si no, probaremos la conexión clásica, el teléfono, como siempre. Buenos días, Mónica, probamos de nuevo. ¿Rosario nos escucha o no nos escucha? No. Bueno, son las 10:14 de la mañana, está Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, hoy empieza a rodar desde San Luis, y en breve ya comenzamos con las entrevistas en vivo. El noticiero de la Red de Medios Alternativos, una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Diez y 17 de la mañana y ya tenemos en contacto telefónico a Marcela Fernanda Gutiérrez Rivero. Ella es de Salta, Argentina, pero está en Venezuela. La queremos escuchar, la queremos saludar, pero antes vamos a contar un poquito sobre su vida, que nos comentaba, para poder contextualizar, que pertenece al colectivo

la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino en Uspallata, y hay una marea de gente viajando para decirle no a esta impacto de la mega minería en Mendoza. Es interesante el proceso que se está dando y que estamos siguiendo desde los medios comunitarios de Cuyo, que están allí en el meollo de la cuestión, dándonos el minuto a minuto. La verdad es que es entre preocupante esta avanzada mega minera, pero también esperanzador ver al pueblo mendocino moviéndose kilómetros y kilómetros para ir a decirle no ahí en el mismísimo centro del Poder Legislativo. Recordemos sí, que... Sí. Ah, perdón. No, adelante, Moni. Sí. No, solamente una cosita muy breve, que también aquí durante la semana, y creo que a nivel nacional, hubo movilizaciones en apoyo a la lucha de las y los mendocinos, en cuanto al tema que nos estamos refiriendo. En la semana también aquí en la ciudad de Rosario hubo jornadas de apoyo al pueblo mendocino. Bueno, no, recordar que la 7722, que fue sancionada originalmente en 2007, es considerada, ¿no?, por las asambleas socioambientales y por toda Mendoza como la ley guardiana del agua, donde la principal característica que tiene, ¿no?, es prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas, ¿no?, como el cianuro, el mercurio, ácido sulfúrico, entre otros, tantos otros químicos. Esto que comentaba Noé, ¿no?, este proyecto San Jorge y tantos otros proyectos que quieren activarse en Mendoza, tiene que ver, ¿no?, con todo un paquete de leyes mineras que el gobierno de Alfredo Cornejo ha enviado, ¿no?, ha enviado a la legislatura buscando, de alguna manera, buscar certezas regulatorias al sector y traer, ¿no?, inversiones que van a ser, la verdad que, bastante preocupantes por los niveles de contaminación que esto puede llegar a producir, no solamente para Mendoza, sino para otras provincias, si esto se da de esta manera. Y lo cierto es que tenemos ahí una respuesta organizada por parte de las organizaciones sociales, de las asambleas socioambientales, que no solamente de hoy, recordemos la gesta de 2019, y recordemos que todos los años... y las veces que hemos podido acompañar desde la bulla con algún registro fotográfico o entrevista, hemos estado en esas movilizaciones y se nota y se ve la fuerza de cada una de las organizaciones y de las comunidades que año a año y todas las veces que son necesarias se moviliza y está en las calles para hacer visible y denunciar estas injusticias, ¿no? Porque se trata de eso. Nos tratan de quitar un derecho que es sí, básico, ¿no? El acceso al agua, privatizar también. Sí, así que, es. Sí. Ah, y por eso es que los medios comunitarios de Cuyo están transmitiendo en vivo. Hay coberturas especiales. Hoy desde las 8 hasta las 9 hubo una cobertura de la Caminata del Pueblo de Uspallata y los pueblos de la provincia de Mendoza. Desde las 14:30 a 15:30 va a haber una segunda transmisión desde la altura del Cerro Negro. Y de 20 a 21 horas, la tercera transmisión para el recibimiento de testimonios y novedades de la marcha desde Potrerillos. Lo podemos escuchar desde en las radios del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y lo encuentran como comecuco.org. También desde La Bulla vamos a estar retransmitiendo y acompañando toda esta lucha. Y mañana va a haber una transmisión en vivo en la Plaza Independencia en Mendoza, El Agua de Mendoza No Se Negocia, en defensa del agua de Mendoza, desde las 9 horas en Plaza Independencia, los medios comunitarios de Cuyo, junto a Farco, van a estar transmitiendo en vivo. Les invitamos a seguir esta transmisión especial por la página web del comecuco.org. Es importantísimo apoyar esta lucha que el pueblo mendocino viene desplegando y sobre todo hacerlo desde los medios alternativos, comunitarios y populares, que no van a cubrir hechos, sino estamos ahí acompañando la lucha del pueblo mendocino. Así que es una semana clave, ¿no? Donde está previsto esto, que estos proyectos se traten con estos paquetes de leyes y, bueno, los vecinos, vecinas, vecines y organizaciones van a estar ahí en la legislatura, vecinos que vienen de Uspallata, de San Carlos, de San Rafael, en fin, muchas localidades. Sí, por eso le decimos a Mónica que ya se salga del calor húmedo de Rosario y se venga para la zona cuyana y nos vamos ahí a vivir y a hacer el aguante. ¿Te parece, Mónica, que te vayas viniendo? Ya abandones sí, la humedad de Rosario y te vengas para acá unos días. Mira, la verdad que primero, por supuesto, siempre dispuestas y dispuestos a acompañar la lucha de los pueblos, ¿no? Pero hablando ya del tema de calor y calor húmedo en Rosario, les digo sinceramente, es insostenible. Hoy no, hoy está muy nublado, está fresco. Les cuento que tengo una pequeña camperita. ¡Qué bien! Porque, bueno, claro, tenemos todo abierto para que vaya saliendo un poco el calor que ha quedado dentro de las viviendas, pero tengo una pequeña camperita porque la verdad que está muy nublado, hay vientito fresco casi increíble, porque la verdad que fueron días muy agobiantes, muy agobiantes. Bueno, esperemos ahí que esta semanita esté más tranquilo, nos disponga un poquito de alivio, porque efectivamente por acá también ha sido la semana pasada un calor insoportable. Y ya son las 12, compañeros y compañeras, nosotras ya deberíamos estar entregando el aire de estos Enredando las Mañanas y desde nuestra parte agradecer por este año de trabajo colectivo que la verdad ha sido más que gratificante en tiempos tan complejos. Sí, así es. Bueno, yo disculpas inclusive porque he estado un poco ausente. Perdón, estoy algo ahogada. ¿Ahogada en qué sentido? ¿Necesitas que llamemos al 911? No, ha sido el mate. Pero viste que Matías nos prohibió hace un tiempo que ya que era el mate, la mazamorra y el clima, ¿no? Bueno, pero como pude, le hablé un poco del clima, ahora hablo del mate porque me ahogué, también hablé de la mazamorra. Es mi pequeña rebelión contra Matías. Ya nos preocupaste, yo ya me veía llamando al 911 a ver si... No, fue el mate. Vieron que en algún momento, bueno, ustedes dicen, vamos a arreglar el mate. Este mate no tiene arreglo directamente. Si ustedes vieran lo que yo estoy tomando todavía, es simplemente por la costumbre de tomar mate. Porque tampoco se podría decir mate. Miren, no es ni mate, ni tereré, ni nada. Es una cosa, y bueno, ahí me ahogué un poco. Pero que nunca nos falte el mate, por favor. Esté como esté, nunca nos falte mate. Bueno, nosotros... Dice, ¿por qué sigo tomando esto? O sea, es imposible, pero bueno, vos lo seguís tomando. es el hábito de todos los argentinos, me parece que ahí estamos atornillados al mate, esté como esté. Bueno, 12.02, nosotros nos despedimos. Este es desde San Luis, el último Enredando las Mañanas del 2025. Esta semanita va a haber algunas salidas más, pero vamos transitando ya el cierre de este ciclo 2025 y nosotros no nos queda más que agradecer a todos nuestros amigos oyentes, a nuestros compañeros de la RMA que siempre al pie del cañón con las vicisitudes que implica ser parte de medios comunitarios, alternativos y populares, le ponemos ahí la garra y el acompañamiento y nos estaremos encontrando por supuesto el año que viene. Mientras tanto, no se pierdan el Enredando las Mañanas del día miércoles y viernes de esta semana, ya los últimos del año. Bueno, gusto poder participar. Bueno, yo de mi parte también me despido, compas, entonces, y veremos el año que viene qué nos depara la vida. Veremos. Sí. Si es que no nos recorta la respiración el gobierno de Javier Milei, seguiremos. Si no, nos la ingeniaremos igual para seguir respirando y estando al aire. Abrazos. Nos vemos. Chao, chao. Compañero. Agua, ¿de dónde vendrás? Respiro de vida, inocente agua. Agua, de un choque estelar. formando la tierra, formando mi cuerpo, haciéndote mar, haciéndome mar, haciéndonos mar. Das vida a la tierra y en cada cuerpo vivís. ¿De qué piedra milenaria tu libre forma llegó? ¿De qué estrella infinita tu dulce brillo quedó? Si tu cuna es del río, si tu cuna es del mar, si dormís entre las nieves y en forma de nubes vas, agua que todo lo puede, agua que todo lo da, agua regando simientes que algún día crecerán, que algún día crecerán. Si no te cuido, quebro.